dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Siria. Ataques terroristas en Alepo dejan más de 10 sirios muertos. Los ataques con cohetes perpetrados por terroristas contra el hospital de David en Alepo, al norte de Siria, y varias zonas residenciales de la ciudad dejaron más de 10 muertos y decenas de heridos, muchos de gravedad. Esta información fue confirmada por fuentes de las fuerzas sirias de agencias internacionales, incluyendo Ria Novosti y Sputnik. El corresponsal también de diferentes, o los corresponsales de diferentes medios han indicado que a pesar de los llamados internacionales para incluir Alepo en el régimen de calma temporal declarado por Damasco y Latakia, este martes pues se vio nuevamente un ataque muy sangriento registrado en esa ciudad. Precisaron además también los medios de comunicación que grupos armados, sobre todo el Frente al-Nusra y los llamados ejércitos del Islam, lanzaron más de 65 proyectiles de morteros y misiles contra zonas residenciales. Los enviados especiales han notado, han resaltado que los terroristas intentaron irrumpir en los barrios del oeste de la ciudad usando túneles subterráneos para entrar en el departamento de la seguridad de la Fuerza Aérea por el ejército. Además, también logró repeler algunas partes del ataque. Además, informó que en paralelo a este ataque, el fuerte al-Nusra se lanzó también una ofensiva a gran escala contra el ejército sirio en esa ciudad. Y de Siria viajamos directamente hasta Rusia. Nos vamos a ese país porque esa nación y Estados Unidos están supervisando la tregua en Siria. A propósito, además, también de esta situación que se está dando, la revisión se hace en Ginebra. Tenemos ya a Jorge Petino, corresponsal de prensa latina en Rusia. Jorge, bienvenido. Cuéntanos sobre esta revisión que se hace, además, a propósito del ataque que se vivió hoy también en Siria. Sí, buenas tardes. Bueno, aquí en Moscú hoy se vivió un momento interesante. Hubo una reunión del canciller Sergei Lavrov con el enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, y después ellos ofrecieron una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa el canciller Lavrov pues explicó que es muy probable que en los próximos días Rusia y Estados Unidos creen un centro conjunto con sede en Ginebra para el control del cumplimiento de la tregua en el país árabe. Al intervenir aquí ante los periodistas junto al enviado especial de la ONU, de Mistura, Lavrov explicó que en este espacio operativo de carácter permanente, militares de Rusia y de Estados Unidos se sentarán juntos a la misma mesa para preservar el alto del fuego e impedir que se viole. Este es un paso de avance porque hasta ahora, bueno, estaba ocurriendo que los militares de Estados Unidos analizaban esta situación en Jordania y los de Rusia allá en Jmeimim, en Latakia. Entonces el jefe de la diplomacia del Kremlin agradeció a la ONU el respaldo logístico en la creación de este nuevo centro y subrayó que con su apertura será mayor la eficacia del esfuerzo conjunto ruso-norteamericano en favor de la pacificación de Siria. También Lavrov calificó este resultado de un gran paso para una mejor coordinación de las acciones de Moscú con Washington y la coalición internacional que este país encabeza. El ministro explicó que los esfuerzos de una y otra parte van dirigidos a incrementar el número de participantes en el régimen de alto el fuego, a que esta tregua se amplíe y se consolide. Y reconoció, no obstante, que todavía abundan organizaciones que intentan provocar una escalada del conflicto en Siria, y esto se está viendo en Alepo. Sobre el actual epicentro de las acciones violentas de los terroristas en Siria, o sea, la ciudad de Alepo, Lavrov comentó que Moscú y Estados Unidos ultiman un acuerdo sobre un eventual cese de los enfrentamientos que podría comenzar en unas horas, según expresó. Ese acuerdo, por supuesto, tiene previsto que quienes violen el cese del fuego, pues serán reprimidos. Por su parte, de Mistura sostuvo que si Alepo se suma al alto del fuego, las negociaciones de paz en Ginebra podrían retomarse. Esto es algo muy positivo. Y a partir de su experiencia de más de 45 años de trabajo en la ONU, él explicó que ha visto muchos procesos de alto el fuego y que siempre existe la amenaza de los violadores. Pero es muy importante la existencia de un centro que objetivamente monitoree este proceso, lo cual le hace sentirse optimista. Esto es por el momento todo sobre este tema. No sé si tiene alguna pregunta. No, muy completo tu reporte, Jorge, y te agradecemos mucho este contacto. Jorge Petinó, corresponsal de Prensa Latina desde Rusia, conversaba con nosotros a propósito de esta revisión que está haciendo Rusia y Estados Unidos en relación a la tregua entre de Siria. Eso lo hacen desde Ginebra. Desde Rusia viajamos a Francia, y es que ahí la Asamblea Nacional de esa nación inicia el debate del polémico proyecto laboral. Maciel Fernández Bolaño en línea con nosotros, corresponsal de Prensa Latina en esa nación. Maciel, cuéntanos de esta discusión, ¿qué se espera del debate en el Congreso? Buenas tardes, un saludo para la audiencia. Efectivamente, este martes comenzó el examen en la Asamblea Nacional del polémico proyecto de reforma laboral que el gobierno insiste en impulsar pese al rechazo de la mayoría de los franceses y de las reiteradas manifestaciones de rechazo que se han reflejado sobre todo en las marchas que se han convocado en las calles. Precisamente este martes, el mismo día que comenzó el examen parlamentario, tuvieron lugar concentraciones en toda Francia, en algunas principalmente en las grandes ciudades, para expresar el desacuerdo con este proyecto y una vez más pedir la retirada de este plan, que sus detractores consideran alimenta la precarización laboral y favorece al empresariado. El debate se espera bien tenso, sobre todo porque existen desacuerdos incluso en el seno del gubernamental Partido Socialista. El proyecto de ley da mayores poderes a las empresas en materia de organización del tiempo de trabajo y de despido a juicios de sus detractores, y además consideran que no va a ser capaz de combatir el desempleo, que se ubica en torno al 10%. Además de los comunistas y de algunos ecologistas, como les comentaba, hay varios diputados socialistas que dicen que no van a votar el texto en su estado actual. Lo cierto es que para lograr nuevos apoyos a este texto, que ya fue enmendado en comisión parlamentaria, tendrá que ser modificado en los 10 días que siguientes, y la votación está prevista para el 17 de mayo. La tarea será bien ardua y en un ambiente tenso, sobre todo teniendo en cuenta que los diputados presentaron 5.000 enmiendas que tienen que ser discutidas en ese lapso de tiempo. Maciel, se ha presentado protestas, en relación a este hecho de la discusión. ¿Hay alguna manifestación en la calle? Sí, coincidiendo con el inicio del examen parlamentario, hubo concentraciones y diferentes acciones en varias ciudades del país para nuevamente expresar el rechazo contra este proyecto. Varios manifestantes del movimiento Noche en Pie se ubicaron bien cerca de la Asamblea Nacional hoy y durante algunos minutos impidieron la circulación en el entorno de la Asamblea para mostrar su desacuerdo con el inicio de este debate parlamentario. En otras ciudades del país, como en Nantes, por ejemplo, el ambiente estuvo bien tenso durante las concentraciones. Algunos medios locales de prensa reportan enfrentamientos no tan fuertes como los de marchas anteriores, pero se dice que hubo cierta tensión entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden, y un policía, según los reportes, tuvo que ser conducido al hospital, pues según lo informado resultó herido durante estos enfrentamientos. Maciel, te agradecemos mucho este reporte. Maciel Fernández Bolaño, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Y de Francia viajamos directamente hasta México. Y es que en esa nación, el cartel de Sinaloa, según publican medios de comunicación, tiene la mayor flota aérea de México. Tenemos en línea a Alina Duarte, periodista mexicana, además amiga de esta casa y colaboradora, para que nos amplíe esta información. Alina, cuéntanos de esta afirmación que hacen los medios de comunicación. Así es, el día de hoy se dio a conocer una investigación en donde en términos numéricos señala que el cártel de Sinaloa puede considerarse como la aerolínea más grande de México. Esto señala que en el lapso del 2006 al 2015 se han decomisado 599 aviones, es decir, sí puede ser la flotilla más grande de México comparada a la que actualmente y legalmente lo es, Aeroméxico, que apenas tiene 127 aviones. Es decir, esos 599 aviones están compuestos de los decomisados por 3 helicópteros y 586 aviones. Pero también esto contempla toda una red del cártel de Sinaloa, que son, por ejemplo, datos mayores, como el hecho de tener más de 4.700 pistas clandestinas a disposición de este cártel comandado por el entonces líder, el Chapo Guzmán. Chapo Guzmán, quien también declaró, recordemos, a la revista Rolling Stone, que era el que suministraba más heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana en el mundo. Él decía, yo suministro este tipo de drogas más que cualquier otra persona en el mundo. Tengo una flota de submarinos y aviones, recordemos en aquella entrevista. Estas pistas clandestinas están ubicadas principalmente en estados fronterizos con Estados Unidos. Es decir, es un dato que señala todavía el despliegue que pueda llegar a tener el cártel de Sinaloa, aún con el Chapo Guzmán todas las rejas. Bueno, Lina, le agradecemos muchísimo este contacto. Era Lina Duarte, corresponsal, además de México, de Red Puente Sur, y conversaba con nosotros y nos colaboraba. Desde México viajamos a Estados Unidos, nos vamos hasta esa nación porque allí las primarias de Indiana son el último chance de Ted Cruz para frenar la victoria de Donald Trump. Es casi una cuestión matemática lo que se pudiera plantear si en la jornada del día de hoy, en justamente en esa localidad de Estados Unidos, en Indiana, y si hoy, pues el empresario Donald Trump consigue la mayoría de los votos y de los delegados, es casi imposible que alguno de los contrincantes, como por ejemplo Ted Cruz, pues pueda lograr llegar a la contienda electoral hacia la Casa Blanca. Es decir, que si hoy Trump gana, queda al borde de conseguir la candidatura republicana que lo llevará a competir en la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre. Además, si él decía, justamente, Donald Trump, si ganamos en Indiana, esto habrá acabado, afirmaba el empresario, pues justamente cuando hablaba del proceso que ha llevado. Las primarias de hoy en Indiana también, en el estado de medio oeste de Estados Unidos, pueden ser para Cruz la última oportunidad de mantener viva su carrera por la Casa Blanca. Y de Estados Unidos viajamos hasta Costa Rica. Nos vamos a ese país. Allí, varados de centenares de migrantes provenientes de África, están generando una nueva crisis migratoria, pero en Costa Rica. Tenemos ya en línea a Fernando Francia, colaborador de la Radio del Sur, para ampliar esta información. Fernando, cuéntanos de esta situación con migrantes africanos en Costa Rica. Gracias, Alejandro. Un gusto estar en contacto con vos y con toda la gente de la Radio del Sur. Hablamos de una nueva crisis migratoria en Costa Rica porque quizás algunos de los amigos y amigas oyentes recordarán la crisis migratoria que se vivió desde noviembre del año pasado con miles de migrantes cubanos que llegaron hasta Panamá y Costa Rica para, pues, en su travesía, en su larga travesía desde Ecuador hasta Estados Unidos. Aquella crisis migratoria se produjo porque hay una ley en Estados Unidos llamada la Ley Asesina en Cuba, pero que es la Ley de Ajuste Cubano, que está vigente desde 1966 y que genera esa especie de llamado prácticamente a los migrantes cubanos para que lleguen a Estados Unidos, pues les brinda todas las facilidades para vivir en Estados Unidos a quienes sean de origen cubano, no así a quienes son de origen mexicano, centroamericano o de cualquier otra parte del mundo que quiera ir de forma, que quiera migrar hacia Estados Unidos. Es importante este dato de contexto porque lo que pasa ahora es que hay centenares, ya quizás deben estar pasando las mil personas que están proveniendo desde África, desde el continente africano. Son unas 10 naciones, está Senegal, Mali, Congo, Angola, Costa de Marfil, Burkina Faso, en fin, son unos 10 países distintos, con sus idiomas distintos, sus culturas distintas, sus religiones distintas incluso, que están pues conviviendo en este momento en una especie de albergue improvisado que se ha realizado allí en la zona sur de Costa Rica, ya en el lado costarricense, porque ellos han cruzado la frontera de Panamá y Costa Rica. Ellos también buscan llegar hacia Estados Unidos o Canadá, como muchos nos han dicho cuando estuvimos por allá conversando con ellos, y parte de este contingente de migración extracontinental, como le llaman los técnicos a esta problemática, pues tiene que ver también con el cierre inhumano de fronteras de la Unión Europea, como algunos recordarán si han estado viendo pues noticias internacionales, que este cierre de fronteras incluso ha dedicado recursos de la Unión Europea hacia Turquía para que Turquía no deje pasar a la migración que viene por ese lado, pero también las crisis en el mar Mediterráneo las hemos visto en imágenes, las hemos visto pues quizás un poco lejanas desde nuestros territorios de América Latina, pero ahora esa migración atravesando mares, océanos y continentes enteros está llegando hasta nuestra región. Ellos nos cuentan que viajan algunos en avión con boleto pagado porque algunos países no tienen visa, por ejemplo, en Brasil o en Ecuador, y otros en forma mucho más precaria, en embarcaciones precarias que llegan hasta las costas brasileñas. Imagínense lo que debe ser cruzar ese océano y después también de forma precaria pues cruzando los distintos las distintas geografías de todos nuestros países, algunos pasando de Brasil un poco al sur, yendo por Bolivia, Perú, Ecuador y subiendo al norte por Colombia, Panamá y llegando hasta Costa Rica, otros por el lado más norte atravesando Venezuela y Colombia y también Panamá. En fin, son cerca de 1,000 personas que están allí ya en una especie de albergue improvisado, como les decía, porque las autoridades costarricenses tienen que cumplir la ley migratoria, según ellos mismos nos han dicho, y esa ley migratoria establece que al ser ellos migrantes irregulares, como les llaman, es decir, que cruzan las fronteras sin visa, tienen que pasar un tiempo, 30 días, en un centro de detención. Como no existen centros de detenciones acondicionados para 1,000 personas simultáneas, lo que se hace es generar este albergue improvisado que funcionaría como centro de detención por 30 días. A partir de ahí les darían un papel de tránsito provisional y que ellos tienen que pasar a firmar cada 15 días para que se sepa que están allí todavía y procederá deportaciones o procederán devoluciones hacia Panamá nuevamente o hacia su país de origen. Pero ahí se genera otro problema, que en general vienen sin pasaportes y sin ningún tipo de documentos. Ellos dicen que lo han perdido, extraviado o que se los han robado. Y en ese sentido, pues no aplicaría la deportación. Esto genera un gran problema, Alejandro, porque la estadía de ellos aquí en Costa Rica se empieza a complicar por el tiempo y ellos lo que quieren es atravesar estas fronteras, no quedarse en Costa Rica. Pero tienen el problema que en Nicaragua también está cerrada la frontera. Es decir, si Costa Rica los deja pasar como hizo con los cubanos, entonces el problema en vez de estar en la frontera sur estaría en la frontera norte, pero siempre dentro de Costa Rica, con la diferencia que los cubanos eran bienvenidos en Estados Unidos, o más bien alentados al llegar a Estados Unidos, y por eso se pudo formar estos paquetes de tránsito aéreo para que lleguen hasta el norte de México. Con los africanos, con la gente que viene de esta decena de países del continente africano, nadie movería un dedo de la comunidad internacional. Y eso es entonces una problemática un poco mayor a la crisis migratoria vivida el año pasado. Esto está en pleno desarrollo porque siguen llegando más y más cada día y las autoridades costarricenses pues no atinan a resolver un problema que... visto un poco de fuera, la única resolución sería dejarlos pasar, pero entonces todas las distintas fronteras de aquí hasta Canadá deberían también dejarlos pasar. Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Fernando Francia, colaborador de esta emisora, conversaba con nosotros sobre la nueva crisis migratoria que se está dando en Costa Rica con la llegada de migrantes africanos. 2:32 minutos, ponemos fin al Dato Noticioso. Dato Noticioso. El Dato Noticioso. Nos vamos a la pausa, vamos a identificar la Radio del Sur. Al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Esto es Jean Paul, Go to Love You. Thinking about themself alone. Mr. Mickey, now baby, telling me how I'm stoned. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl. Come you all a teen. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Thighs them I'm checking. Legs them I'm setting. Built for hard stepping. Pick your lose. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:35. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante Chávez entregó, llave en mano, 346 mil viviendas. ¿Y ustedes saben cuántas viviendas he entregado yo como presidente chavista? 674 mil viviendas, una guará con guarimba, guerra económica, intento de magnicidio, acoso de del imperialismo. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Hola, les habla Alba Rengifo para invitarlas e invitarlos a este tu programa con voz propia, donde hablamos sobre género, feminismo, nuevas masculinidades y la lucha de las mujeres y hombres que en sus acciones, grandes o pequeñas, tienen algo que decirnos. Ustedes tienen una cita con nosotras y nosotros todos los viernes a las 8 de la noche, solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. En esta situación que afronta la MUD, son determinantes las contradicciones internas, las luchas por el liderazgo y la falta de definición de una estrategia para apuntalar la fórmula que se empleará para sacar a Nicolás Maduro, según ellos, de la presidencia. Un factor que divide es si se da comienzo a un calentamiento de la calle, como proponen algunos integrantes del organismo, planteamiento este que rechazan otros participantes en la alianza por considerar que pudiera desatar la violencia. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Vargas, 98.7 FM, Vargas. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 2:38 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y estamos listos para irnos a la primera estación de este viaje. Nos vamos hasta Puerto Rico, y es que justamente esa nación ha anunciado que está en bancarrota. Un total de esto tras impagar $422 millones. Tenemos ya en línea a Nelson Castillo, secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP. Nelson, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Gracias, Alejandro, y saludo a tu radio audiencia. Nelson, cuéntanos, vamos a poner en contexto primero la situación. ¿Qué es lo que ocurre en Puerto Rico justamente en esto, en relación a este tema de la bancarrota? Bueno, durante décadas los sucesivos gobiernos tomaban prestado de una forma desenfrenada. Dinero que incluso hay sospecha de que pudo haber sido malversado. Esto no se ha podido establecer porque no se ha hecho una auditoría de la totalidad de la deuda, aunque hay un grupo que tiene una iniciativa en ese sentido con el propósito de determinar cuál de ese dinero legítimamente se deuda y cuál se malversó o se le dio un uso inadecuado para establecer responsabilidades. Todo esto ha llevado a que en el último cuatrenio, que terminó en el primero de enero de 2013, el 2 de enero de 2013 asumió este gobierno, pues en ese cuatrenio anterior se tomaron millones de dólares sin fuente de repago. Sencillamente se tomaban y muchos de ellos era para pagarlo durante este cuatrenio. El gobierno, por diversos factores, primero, una contracción económica que ya cumple 10 años, segundo, una insuficiencia fiscal en las recaudaciones del Ministerio de Hacienda, y tercero, una alta migración de puertorriqueños en los últimos años, que se estima que ronda los 300.000, ha hecho que no se cuente con el dinero para cumplir. Pero aún si no hubiese ocurrido esa migración, si no hubiesen disminuido los recaudos, la realidad es que tanta la cantidad que se ha tomado prestado, 70.000 millones de dólares en las últimas décadas, que hubiese sido imposible para el país pagarlo. Así que en medio de esta situación, Estados Unidos, que mantiene a Puerto Rico todavía como su colonia en el Caribe, la invadió en 1828, en 1952 creó un Estado Libre Asociado, pero al que solo le permite maniobras internas. Ha impedido que Puerto Rico cree mecanismos para afrontar la deuda de forma independiente. En 1984, Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, que es el que tiene potestad directa sobre Puerto Rico, eliminó la posibilidad de que Puerto Rico se acogiese a la ley de bancarrota de Estados Unidos, que es el capítulo 9. Al eliminar esa posibilidad, el gobernador actual, Alejandro García Padilla, con la Asamblea Legislativa, que también es de su partido, el Partido Popular Democrático, establecieron lo que se conoció como la ley de quiebra criolla. Pero inmediatamente un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, es decir, un juez del gobierno de Estados Unidos, dijo que esa ley es ilegal porque es un campo ocupado. La realidad es que no es un campo ocupado porque Estados Unidos no acoge a Puerto Rico dentro de su ley de quiebra, así que Puerto Rico tendría derecho a tener su propia ley, pero se le ha impedido. En lo que eso se resuelve, porque ha sido apelado por el gobierno de Puerto Rico se ha ido quedando sin fondos, sin dinero, no ha podido decretar una bancarrota que fuerce a los acreedores a negociar, y gran parte de la deuda de Puerto Rico, una parte significativa, no vamos a usar el término gran parte, una parte significativa de la deuda de Puerto Rico está en manos de fondos buitres, que se niegan a negociar con el gobierno a un costo menor de la la emisión original de esos bonos. Es decir, si esos bonos costaban en el momento de su emisión, cuestan 43 centavos, el gobierno está tratando de negociar, porque los fondos buitres lo compraron por debajo de su precio, para que obtengan ganancia, pero que no pretendan que se le pague igual. Bueno, nada, esto ha cuajado y el resultado es que ya el gobernador García Padilla, que se había negado a dar pasos decisivos en este sentido, ha admitido, ya lo admitió realmente el año pasado, en junio del año pasado, que Puerto Rico no puede pagar esa deuda de 70 mil millones de dólares. Por lo tanto, no solo se incurrió ayer, lunes, en un impago de 422 millones de dólares del Banco Gubernamental de Fomento, que es una especie de Banco Central de Puerto Rico, sino que ya se anticipó que para julio primero habrá un nuevo impago de 700 millones de dólares. Pero estos son de bonos del gobierno que están garantizados por la Constitución de Puerto Rico. Así que no sabemos cómo se va a hacer en ese momento, porque si no se paga esos 700 millones y no se consigue una negociación con los acreedores, el resultado sería incurrir en una violación a la Constitución de Puerto Rico. Pero bueno, esa es la realidad que enfrenta Puerto Rico ante un Congreso de Estados Unidos que parece no importarle la situación de los puertorriqueños y una administración de Barack Obama donde no se hace nada y a la misma vez se mira hacia el Congreso diciendo, bueno, el Congreso no ha hecho nada, que haga algo el Congreso. La realidad es que el default está ahí y se anticipa un default mayor. Ahora, Nelson, me gustaría, sí, me gustaría ahora traducir eso a en qué va a afectar o cómo va a afectar esa situación de bancarrota a la vida de los puertorriqueños, a todas las cosas en las que probablemente pueda influir que el gobierno se encuentre sin fondos para seguir contribuyendo en alguna política de Estado. Bueno, una de las cuestiones inmediatas va a ser, ya está afectando el sector de la educación. Los estudiantes de educación especial, es decir, niños y niñas con deficiencia en el aprendizaje, con algún tipo de retardación, con algún tipo de problema de aprendizaje, se han quedado sin sus maestros, que no están bajo contrato permanente del gobierno, sino que se le contrata cada año escolar. Se han quedado sin ellos. Se ha terminado el servicio de transportación a esos niños y niñas y también se anticipa un efecto eventual que dentro de poco el gobierno no pueda cumplir con la nómina de más de 80 mil empleados del sistema público. Y esto, el efecto también es que se revierte al sector privado, un sector que es muy dependiente del gobierno. Por ejemplo, en los últimos meses, en los últimos años, lo extendemos un poco más, ha habido muchos negocios que se han tenido que ir a la bancarrota. Pero ha habido otros que el Ministerio de Hacienda ha tenido que intervenir porque han cobrado millones de dólares en impuestos y no lo han remitido al Estado. Eso significa que va a haber un empobrecimiento mayor de los puertorriqueños, va a haber una pérdida de capacidad para pagar las hipotecas en los inmuebles, lo cual ya lo hay, y va a haber una emigración mayor de puertorriqueños, no solo a Estados Unidos, como siempre lo ha habido, sino a otros países como República Dominicana, que ya ha comenzado a producirse. La realidad es que el gobernador ha anticipado que habrá una crisis humanitaria en Puerto Rico. Y esto se puede traducir como gente desempleada sin capacidad de producir nada para su subsistencia. Familia sin hogar, estudiantes sin posibilidad de asistir a la escuela. realmente el panorama sería dramático. Todavía no hay la conciencia en la mayoría de la gente lo que va a significar esto, pero la realidad es que si Estados Unidos sigue de espalda a no atender a Puerto Rico como su colonia en el Caribe y lanzarle un salvavidas o en su defecto permitirle que se acoja a la bancarrota y por lo tanto los fondos buitre y los otros acreedores se vean en la obligación de negociar. Naturalmente, esta gente está teniendo mucha influencia porque son los que aportan a las campañas de los congresistas para su reelección o su elección, dependiendo del caso, y en ese sentido también invierte mucho dinero en cabildeo en el Congreso de Estados Unidos. Y para el Congreso de Estados Unidos esto no es importante, lo importante es ellos mantener su acomodo y seguir dentro del marco que están. Y para el presidente Barack Obama, su excusa es que el Congreso es el que tiene que decidir. En definitiva, pues, anticipamos que esto ya significa no solo el colapso económico de Puerto Rico, sino el colapso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un sistema de gobierno instaurado en 1952 por Estados Unidos para no tener que rendir informe ante las Naciones Unidas sobre la condición colonial de Puerto Rico. También ha colapsado con esto porque ya se ha visto que Estados Unidos lo único que ha hecho con el Estado Libre Asociado o el ELA, como se le conoce, ELA, es maniatar más a Puerto Rico e impedirle que avance de acuerdo con sus capacidades. Bueno, Nelson, te agradezco muchísimo estos minutos que nos dedicaste y seguramente vamos a estar hablando más adelante para seguir revisando la situación en Puerto Rico. Mil gracias. Cómo no, a las órdenes siempre. Saludos. Nelson del Castillo, secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde, pero al regreso vamos a ir a identificar la Radio del Sur. Vamos a la pausa, vamos al avance también de los compañeros de prensa del noticiero Voces del Sur y al regreso tenemos mucha más información. Esto es Calle 13 y sean cutie, todo se mueve. Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Se caen los huesos, la piel se estira. Todo lo que tiene ritmo respira. Todo tiene ritmo, todo se menea. Aunque seas parapléjico, tu corazón bombea. Marcando el tiempo, un patrón de movimiento. Uso mis latidos como instrumento. Todo lo que suena lo siento. Aunque seas sordo lo siento. Hay que moverse, hay que asumir el rol. Como los planetas giran alrededor del sol. La misma órbita, diferente velocidad. Desafiando la ley de gravedad. El volumen de tu cuerpo dando un concierto. Como un huracán moviendo el viento. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve, cuando yo recito tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve, cuando yo canto tú te mueves. El sonido baila, aunque no lo veas, sube y baja como la marea. Te detienes, el corazón se atora. Lo que no se mueve, no se mejora. Se enferma y se queda quieto. No se reproduce, envejece sin nietos. Por eso no hay excusa para el que no menea. Si no tienes cuerpo, menea las ideas. Por Dios, menea lo que sea. Si no, pelacuti te va a dar con la correa. No te justifique, no quiero quejas. Si te aburres solo, pues busca una pareja. Lo mío con lo tuyo rima. Como Perú, rima con Lima. Cuando yo canto, tú te mueves. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:54. Somos Plataforma Informativa de Nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. El gobierno de la República Islámica de Irán anunció la firma de varios acuerdos para consolidar las relaciones con Corea del Sur, que buscan mejorar el aspecto comercial entre ambas naciones. Ali Gudarsi, corresponsal de Hispan TV, nos ofrece los detalles. En el marco de la visita de la presidenta surcoreana a la capital iraní, se realizó un foro para firmar diferentes acuerdos relacionados con las inversiones extranjeras en las infraestructuras del país persa. El intercambio comercial entre Teherán y Seúl en el pasado se basaba en la exportación de petróleo iraní y la importación de dispositivos electrónicos y piezas de automóvil de Corea. La mandataria surcoreana, que llegó el domingo a Irán, está acompañada por 4 ministros. En esta visita se ha reunido con altas autoridades iraníes. Más de 30 acuerdos que aumentará el volumen comercial de Irán y Corea del Sur hasta 18.000 millones de dólares se considera un gran acontecimiento que aumentará aún más que antes la relación entre los dos países asiáticos. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán. A esta hora de la tarde, la etiqueta que se va posicionando en Venezuela es Misión Alimentación. Encontramos @GHTachira dice: aquí en la Misión Alimentación trabajamos por el beneficio de los trabajadores. También @HugoBelPSV dice: los CLAP hacen sus aportes al sistema de formación de precios. Otro mensaje que encontramos a esta hora, @DianaIndustria, presidente @NicolásMaduro, llama a la población a sumarse a la construcción del nuevo modelo productivo. Y @EsLandesOficial dice: gracias a los CLAP y a la nueva organización, la Misión Agroalimentación sigue avanzando en todo el país. Por ahora finalizamos este avance de noticias, pero antes vamos a conectar nuestra señal con Venezolana Televisión y el Encuentro Nacional de Voceros en las áreas de salud integral comunitaria, con la presencia del presidente Nicolás Maduro. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud y revolución! ¡Con Chávez y Maduro estamos en acción! ¡Salud! ¡Salud y revolución! ¡Ese ánimo! Bueno, saludos y bienvenidas a todos los compatriotas, voceros y voceras. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. En todo lo concerniente a las políticas que usted ejecute. En nombre de todos los voceros y voceras, mediante mesas de trabajo, nosotros realizamos algunas propuestas, las cuales le vamos a hacer llegar a usted, recordando antes de dónde venimos, todo el trabajo que venimos realizando a través de todo ese recorrido de las mesas metodológicas que hemos venido realizando en nuestro proceso de formación y de organización del poder popular en salud. Nosotros realizamos el primer sábado de cada mes las asambleas comunitarias, en las cuales nosotros realizamos las diferentes propuestas enmarcadas en todo lo referente a las áreas de salud como tal. E igualmente, nosotros este documento que vamos a dar apertura a la lectura queda abierto. Un momentico, Carmen. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Carmen Pimentel, de Aroa. Aroa. Herencia bolivariana. Herencia de Bolívar. Miren, perdona, pero quería saludar a toda Venezuela. Estamos en esta reunión, taller nacional, con los líderes, las lideresas, los voceros y las voceras de los 590 áreas de salud integral del país. Los que hacen la salud 100% del país. Los consultorios populares, ¿no? Los CDI, los SRI, los CAP y todos los sistemas del nuevo sistema de salud pública que la revolución única y exclusivamente creó para el pueblo de Venezuela. Quiero saludarlos a ustedes, a los voceros, a los integrantes de todas las áreas de salud integral, así, Carmen Pimentel. Te voy a dar la palabra porque estamos en cadena nacional de radio y televisión y saludo a toda la patria venezolana. Poder, poder. Bueno, Carmen, adelante. Bueno, presidente, con su permiso, haciendo la acotación que Aroa es la única herencia de nuestro libertador Simón Bolívar cuando dijo: no poseo más tierra, no poseo más bienes que las tierras en Minas de Aroa. De ahí venimos, del poder popular con nuestro Simón Bolívar. Muy importante lo que dijo Carmen. Sobre todo hoy, estamos en esta fecha, 2 de mayo, 3 de mayo. 2 de mayo, dije ayer. 3 de mayo hoy. Se ha iniciado el periodo de la era bicentenaria con el regreso de Bolívar de Haití. Ayer conmemoramos el regreso victorioso de Simón Bolívar en la batalla de los frailes allá frente a Margarita. Nuestro Simón Bolívar triunfante, un día después, un 3 de mayo, un día como hoy, hace 200 años, tocó tierra en Juan Griego, se dirigió victorioso hacia los pueblos de Margarita y fue declarado jefe supremo de la República y de los ejércitos libertadores. 1816 a 1826 fueron 10 años del ciclo virtuoso, victorioso del libertador, del camino bolivariano. Y tú lo acabas de recordar, Carmen. Porque el libertador lo dejó todo por nosotros, como después lo vino a hacer Hugo Chávez, y como lo debemos hacer nosotros: echar el miedo a la espalda y hacer patria, salvar la patria. ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Que viva! Bueno, ahora sí, Carmen. ¡Que viva Chávez! Ahora sí, Carmen, adelante. Bueno, continuando con la explicación que le estaba dando, luego de una mesa de trabajo, llegamos a algunas conclusiones. Le estamos entregando solamente un aporte de esas conclusiones. El documento, grosso modo, se le hará entrega, donde están todas las propuestas. Este es solo un esbozo de las mismas. Y que quedan abiertas para seguir discutiéndolas en nuestros diferentes municipios y en nuestros diferentes estados, para su consolidación, para sus diferentes propuestas que tengamos en los diferentes municipios como tal. O sea, que queda abierto este documento para la discusión y darle continuidad. Dice: reúnanse ustedes con la comunidad, reúnanse y vean, oigan los problemas, hagan asambleas, pidan opiniones para hacer un diagnóstico del municipio, del estado, con participación de las comunidades. Hay que identificar los problemas de la comunidad con la propia gente, clasificándolos por sectores y comunidades. Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, taller de alto nivel, el nuevo mapa estratégico, noviembre de 2004. Dentro del concepto surgieron varias propuestas, las cuales las unificamos en uno, el cual dice así: son territorios geopolíticos, concepto de las ASIC, son territorios geopolíticos y sociales para la integración, articulación participativa y protagónica del poder popular con las instituciones públicas con la finalidad de ejercer el derecho para la toma de decisiones en el diseño, planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en salud como buen vivir, bajo los preceptos constitucionales y las leyes del Estado. Esto es en lo referente al concepto de ASIC. En lo que encontramos dentro de nuestros espacios de las ASIC, tenemos CDI, CRI, consultorios populares, ópticas, unidades de odontología, punto de citología, pueden estar los CAP, hospitales y red ambulatoria especializadas, organizaciones populares de base comunitaria, instituciones públicas de salud, educación, cultura y de los cuerpos de seguridad del Estado. Instituciones privadas, empresas y comercio, casas de alimentación, mercados, mercales y pedevales, misiones y grandes misiones, organizaciones culturales, turísticas y religiosas, áreas comunales, recreativas, deportivas, infocentros, bibliotecas, plazas y parques biosaludables, áreas naturales, los parques nacionales, los monumentos naturales e históricos, cuencas, microcuencas y reservas forestales, barrios, caseríos rurales, aldeas, sectores y urbanizaciones, espacios productivos agrícolas, pecuarios, manufacturas, avícolas, piscícolas, cañicultoras. Esto es en todo lo referente a lo que está en el ámbito de las diferentes ASIC. Entre los recursos humanos, tenemos revisión, unificación y sinceración de las nóminas de los empleados de salud para la correcta asignación de cargos según su especialidad y las necesidades de las ASIC supervisadas y direccionadas por el Poder Popular. En la infraestructura y mantenimiento, mejoramiento, ampliación, acondicionamiento y creación de nuevos consultorios populares, CDI y CRI, bajo el control y supervisión del Poder Popular, con la finalidad de descongestionar los hospitales y garantizar la cobertura del 100% a través de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Leeremos así. Transporte. Crear. Planificación, control y seguimiento de las unidades de transporte y ambulancia fluvial y terrestre, direccionada por el Poder Popular. Transferencia de la gestión para el mantenimiento y reparación de la red de ambulancia y parque automotor al Poder Popular según la Ley de Comuna y Ley Economía Comunal. Realizar convenio con la misión transporte para la inclusión de la asignación de unidades de batalla para la movilización y despliegue en los ASIC de las actividades y programas. Material médico quirúrgico, fármacos y equipo técnicos. En esta área resaltamos cuatro. Garantizar la información oportuna y veraz al Poder Popular para ejercer el control y seguimiento de la distribución de medicamentos, insumos quirúrgicos, bienes, equipos destinados a las ASIC. Activación del segundo motor con la inclusión del Poder Popular en la conformación de la mesa para la gestión de las políticas públicas en la producción e importación de fármacos, así como asumir el manejo y difusión de la información. Extensión de la red de Farmapatria a todos los ASIC a través de un sistema de registro. generar las condiciones para la transferencia de recursos a la comunidad organizada para la fabricación de uniformes, lencería, inyectadora, reparación de equipos y otros, así como producción de alimentos y materia prima para los medicamentos, manejo de desechos sólidos en las ASIC, según la ley de comunas y ley economía comunal. Seguridad. En seguridad también hacemos realce de dos, aunque en el documento existen más. Integración de Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana, la vigilancia, protección y resguardo de la red hospitalaria, ASIC, CAC, SRI, con la supervisión, control y evaluación del Poder Popular. Crear un cuerpo de seguridad comunal integral formado por las UNES y articulado con la red ISODI y la OLP para el resguardo y seguridad de los centros de salud, consultorios médicos populares y CDI de todas las ASI. En la parte de los otros puntos los tocará el compañero Jesús Veloz. Pero quiero pedir permiso porque quiero hacerle un regalo de mi propia inspiración, si usted me lo permite. ¿Qué será el regalo? Mira, Carmen. Vamos a escuchar el regalo de Carmen. Pero cada uno de estos puntos tenemos que tomar decisiones. Para eso vinimos aquí, a este taller. Tenemos que revisar uno por uno y comprometernos. Ya le vamos a dar. Carmen, el regalo. Con mucho cariño para usted, presidente, y para todos los presentes. No escribo muy bueno, pero hoy intentamos. Los voceras y voceras de salud nos sentimos bien orgullosos de defender el legado de un hombre ejemplar y maravilloso, pues Chávez siempre pensó en el bienestar de su pueblo, atendiendo al necesitado sin distinción de raza o credo. Por eso yo hoy les pido que apoyemos a Maduro para que continúe adelante sin temor y a paso seguro. Y a ustedes los presentes, importantes todos son, continuemos en la lucha por un futuro mejor. Por eso no decaigamos, proyectémonos hacia adelante defendiendo todo aquello que no teníamos antes. Demostrémosle a los fascistas que la salud es de todo, no como ellos no tenían bajo la bota opresora. En Yaracuy hemos avanzado a paso de vencedores con la creación de nuevos espacios como el pediátrico y laboratorio, señores. Pidamos a Dios en el cielo que bendiga a Nicolás y bendiga a su tren ejecutivo para que pueda gobernar. Y así levantar el estandarte de la victoria y la unión para que gritemos todos juntos, ¡viva la revolución! A continuación, vocero de salud del Comité de Gestión de la Comuna en Construcción, Historia, Ecoturista, Cacique y Najunoja del Estado Carabobo, Jesús Veloz. Antes de que hable velozmente Jesús, yo quería, fíjense, porque es importante, todo tiene una ruta, una secuencia. El 30 de octubre tuvimos un evento, yo también te amo, mujer, un abrazo, mucha fuerza moral y espiritual. El 30 de octubre tuvimos un evento muy importante de salud y yo me comprometí con el plan que me presentaron a echar adelante como una fuerza que nos empuje en la construcción del nuevo sistema público de salud, el plan Barrio Adentro 100%. Yo dije, estoy de acuerdo, aprobado, y que se hagan los preparativos para que el próximo año arranquemos bien temprano. El sábado 16 de abril dimos el primer paso, Barrio Adentro 100%. Y allí yo dije, bueno, yo quiero hacer un taller, una reunión para escuchar, para dialogar. Nosotros somos un gobierno del diálogo. Es el gobierno más democrático que jamás haya existido en la historia de Venezuela. El gobierno del comandante Chávez y el gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro. Son los gobiernos más democráticos que jamás hayan existido. Porque nosotros no dialogamos con la cúpula de Fedecámara y la difunta CTV, como eran ellos, o en inglés con el Fondo Monetario. Nuestro diálogo es con el pueblo que vive, que trabaja, con el pueblo de a pie, con la mujer humilde, con el profesional. Así debe ser un gobierno sustentado en la conciencia, en el esfuerzo del pueblo, de todas y todas. En el poder, ¿de quién? Del soberano, en el poder popular, en cada área de trabajo, porque es la construcción de una patria, y la construcción de la patria que la hace el pueblo, como decía Ali Primera en su canción, la patria es el hombre, decía Ali Primera, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que nos dice... La patria es el hombre y la mujer también. La patria es el hombre y la mujer. Y la patria somos todos. Y solo juntos y juntas podemos. Por eso, yo convoqué, fíjense ustedes, 30 de octubre, 16 de abril. Y hoy, 200 años de la llegada de Bolívar. 200 años, 3 de mayo... Yo creo, así lo siento y así quiero que sea, que el 3 de mayo sea el inicio de una gran y nueva etapa de las áreas de salud integral y de la salud pública del país en manos de los profesionales, en manos del pueblo de Venezuela. Por eso escuché atentamente, Aristóbulo, camarada y hermano vicepresidente, lo que Carmen nos ha propuesto. Y yo, antes de que hable velozmente Jesús o Jesús Veloz, ¿tú eres de dónde, Jesús? De Aragua. De Aragua. Anaguanagua. Carabobo, que viva Carabobo. Miren las cosas, pues. El día que llega Bolívar, habla una mujer de Aroa y habla un hombre de Carabobo. ¿Ah? Tierra gloriosa de Carabobo. Independencia o nada. Miren, yo quiero mostrarles un video que más o menos recoge esto para que nuestros compatriotas que nos están viendo en sus lugares de trabajo, en sus casas, bueno, también sepamos que estamos cumpliendo una ruta de consolidación del sistema público de salud, de rectificación de errores, de renacimiento, de reconstrucción y sobre todo para llevar barrio adentro al 100% del pueblo, del territorio y de las comunidades. Vamos a ver este video. Antes de que hable Jesús, video para el pueblo. ASIC. Las áreas de salud integral comunitarias son las unidades territoriales básicas y operativas de la red de atención comunal que garantizan respuestas de salud integrales bajo un modelo de atención universal, equitativo y gratuito, con enfoque familiar y comunitario. ¿Quiénes las conforman? Consultorios populares, ópticas, sillones de odontología, centros de diagnóstico integral, salas de rehabilitación integral, centros de alta tecnología, entre otros. Además de las organizaciones sociales del poder popular, los comités de salud y los consejos comunales. De esta manera, tienen un rol fundamental en la organización del Sistema Público Nacional de Salud, haciendo posible la articulación con otras redes sociales como escuelas, centros deportivos y el sistema de misiones y grandes misiones sociales, dando garantía de respuestas regulares, integrales y oportunas de acuerdo a las necesidades sociales. Correcto, ahí están las ASIP, las ASIP. Bueno, Jesús Veloz. Como bendita Cruz de Mayo, que suenen los tambores y nos traiga toda la iluminación, la energía para vencer hoy y siempre. ¡Que viva la Cruz de Mayo! Estamos en un momento histórico, hoy 3 de mayo, precisamente desde Aroa, Yaracuy, Carabobo, municipio de Nuevo Anagua, y queremos brindar el honor que nos merecemos, la patria de Bolívar. Por favor, de pie. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por el poder popular, el soberano, el poder originario. Soberanía y autodeterminación se construye la revolución. Repito, con soberanía y autodeterminación se construye la revolución. Vengo de un municipio donde estamos en pie de lucha porque el municipio lamentablemente es hegemónico en la derecha. Pero le informo, comandante presidente, es el municipio que lamentablemente, donde supuestamente Bin Laden tumbó las torres, el World Trade Center, las torres gemelas en Estados Unidos, nos las colocaron a nosotros en el estado Carabobo y en el municipio de Naguanagua. Allá tenemos el World Trade Center y un búnker operativo donde se organiza y se conspira contra el proceso revolucionario a través de un hotel que se llama Hesperia. Ajá. Vamos entonces a continuar las propuestas. Participación popular. Impulsar la instalación de las mesas comunitarias en salud integral en los ASIP para la toma de decisiones en el diseño, planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en salud como buen vivir, bajo los preceptos constitucionales y las leyes del Estado, con el poder constituido y el poder constituyente, para la participación protagónica en la gestión pública de salud rumbo a las direcciones colectivas en todos los centros de salud. Dotación y equipamiento de las herramientas tecnológicas y comunicacionales para las mesas comunitarias en salud integral en cada SIC, para el impulso y creación de las salas situacionales que permitan la articulación y comunicación directa, el poder popular, los entes regionales, nacionales y el presidente de la República de manera permanente. Ratificación de la autoridad única en salud por estados, con el acompañamiento del poder ciudadano. Solo el pueblo salva al pueblo. Repito. Ratificación de la autoridad única en salud por estados, con el acompañamiento del poder popular, del poder ciudadano, solo el pueblo sabe al pueblo, desde las bases. Ratificar el enlace con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la vicepresidencia y la presidencia de la República para canalizar las respuestas a las denuncias y requerimientos presentadas por el Poder Popular. El área productiva, crear espacio para la producción y distribución de alimentos en los ASI, con el acompañamiento del CLA, Consejo Presidencial de Gobierno del Poder Popular en Salud, las mesas de salud integral y los frentes de trabajo para garantizar los alimentos a los trabajadores y trabajadoras de los centros de salud. Impulsar las empresas de producción social, directas e indirectas, para la fabricación de prótesis e implementos, lencería, productos de limpieza, insumos médicos y otras que ameriten. El aspecto de la formación. Propiciar con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria las carreras de desarrollo, medicina de práctica ancestral y natural, bioenergéticas, científica, ingeniería vinculadas a la salud integral como farmacia, radiología, imagenología, electromedicina aplicada para generar independencia tecnológica y restablecimiento de la operatividad de equipos de diagnósticos de alta tecnología. La Universidad Científica de la Salud. Cursos para el fortalecimiento de las relaciones humanas para todo el personal y estudiante de los centros de salud, para retomar la ética, la formación política y la disciplina revolucionaria. Necesitamos un nivel de interacción, de comunicación, de coordinación, de cruzamiento o cruce de planes, de diagnóstico de problemas, de acción conjunta. Es como una guerra que va a ser la infantería sola sin nosotros, los tanques. ¿Y qué hacemos los blindados sin la infantería o la marina sin el ejército? ¿Qué hace el macho solo o la hembra sola o la noche sola o el día solo? ¿O la raíz sola o las ramas solas? No somos nada sin integración en la acción, en el trabajo, en todo esto. Difícilmente lo lograríamos. Hugo Chávez Frías, octubre del 2012, golpe de timón, página 36-37, Correo del Orinoco. Jesús Eduardo Veloz. Gracias, pues. A la hora. A continuación, palabra de la doctora Luciana Melo, ministra del Poder Popular para la Salud. Bueno, presidente, aquí estamos entonces, como usted verá, con todos estos voceros y voceras del Poder Popular, voceros y voceras de nuestra unidad básica de integración que va a dar origen al Sistema Público Único Nacional de Salud. En esto lo hemos venido construyendo fase a fase, ¿no? Esa primera fase que fue la construcción de las ASIC, que ya, que no... no son de ahorita, o sea, vienen ya históricamente construyéndose desde que se implementó Barrio Adentro. Y se comenzaron organizando alrededor de los CDI. Hoy, a través de todo el proceso histórico de conformación, se ha ampliado y cada día vamos ampliando más. Y la construcción se viene haciendo colectivamente. Estos voceros y voceras se reúnen una vez al mes desde hace 2 años. Haciendo la discusión conceptual de cada uno de los elementos que van a realmente a transformar el Sistema Público Nacional de Salud. Y están aquí desde ayer también trabajando en este documento que le acaban de presentar. Lo más importante del proceso de construcción de la CIS es esa construcción colectiva. Es la posibilidad real que voceros y voceras participen no solo en la Contraloría Social, sino participan desde el diseño de la política pública y de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus regiones. Cada ASI tiene sus características particulares, cada ASI tiene sus elementos particulares. Y hoy estamos además en esta construcción, evidenciando zonas de silencio, que son zonas que hasta ahora no había llegado la atención, y que entonces estamos evidenciando con la ayuda de justamente la gente que vive allí, porque quién más para conocer dónde nos está llegando y quién más para conocer cuántas familias quedaron fuera de las 250 familias que corresponde a determinado equipo básico de trabajo. Entonces, con ellos y con ellas vamos evidenciando las zonas de silencio y la implementación entonces de su equipo básico de trabajo. Otro elemento importantísimo es decir que la ACIT constituyen ese terreno social que se articula todas las políticas que el gobierno bolivariano ha venido implementando durante todo el proceso revolucionario para la construcción del buen vivir, que no solo es un tema entonces de médicos y médicas, sino todo el tema de las misiones de educación, porque educación es salud, la misión cultura, porque cultura también es salud, la misión deporte, porque deporte también es salud, y la misión vivienda, por supuesto, porque una vivienda digna constituye un elemento fundamental para el buen vivir y por lo tanto para la salud. Entonces creo que ese la integración más importante es que en ese espacio local podemos articular todas esas misiones y gran misiones con la finalidad real de construir poblaciones saludables. Correcto, muy bien. Fíjense ustedes lo que ha expresado Carmen de Aroa, Jesús de Carabobo, la doctora Luisana Melo, ministra, y el documento que me han entregado y que han leído y expuesto entre Carmen y Jesús. Es muy importante saber que nos estamos planteando una nueva etapa sobre la base de lo ya construido. Cuando en 1999 aprobamos aquí Aristóbulo fue vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, una pelusa. Ahí me tocó ser presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Aristóbulo fue constituyente nacional, yo fui constituyente por Caracas. Estábamos más muchachitos los dos. Seguimos con la misma energía, como que tuviéramos 20 años, mira, sin descanso todos los días. Miren, tengo mis cotizaciones, por aquí dicen ya son casi pensionados y jubilados. Yo tengo mis cotizaciones porque he trabajado toda mi vida, no como los vagos aquellos que no quiero nombrar aquí, pero que ustedes saben quiénes son. Ahora fíjense, Aristóbulo fue dirigente magisterial, secretario general del Sindicato Unido del Magisterio, SUMA, y bueno, de la calle también, tuvimos cuantas batallas, y hay que ver lo que fue, lo que estos bárbaros, esta burguesía, esta oligarquía deca, hizo con la salud pública. La destrozó, la acabó. Acabó con el seguro social. Estaba listo ya para cerrarlo. Listo. Seguro social y todo el sistema alrededor del seguro social, de salud y de protección a nuestros pensionados, lo recuperó, lo salvó y lo reconstruyó Hugo Chávez Frías, que llevó de 300.000 pensionados a 3.100.000 conmigo. Y la recuperación de los hospitales del seguro y del sistema y el sistema público, este sistema que tenemos aquí no existía. La salud preventiva, la salud familiar, la salud comunitaria, sencillamente no existía. Y todo iba a la privatización del 100%. Si nosotros estamos hablando barrio adentro 100% y salud pública 100%, ellos establecieron en la última década del siglo pasado, en 1998, ya estaba privatizado casi el 100% de la salud en el país. Así que el punto de partida fue difícil. porque la salud es un problema complejo. Bueno, aquí ustedes ven, hacen un taller y me entregan un documento que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas fundamentales o vértices de trabajo. Y en cada una de las áreas, recursos humanos, infraestructura y mantenimiento, transporte, material médico quirúrgico, fármacos, equipos técnicos, participación del poder popular, sistema productivo y formación. En cada una hay asuntos donde se ha avanzado y hay asuntos por hacer y hay asuntos donde estamos mal, ¿verdad? Y debemos nosotros ir a la profundidad de la cura del mal que tenemos en un aspecto allí. Pero solo el pueblo salva al pueblo, solo nosotros superaremos esos problemas. ¿Ustedes creen que va a venir Ramos Alug a resolver los problemas de Barrio Adentro? ¿Ustedes creen que va a venir Ramos Alug a resolver los problemas médico-quirúrgicos? Díganlo de corazón, ¿sí o no? Así que es muy importante ubicarse. Fíjense ustedes, yo sigo recordando porque esta es la niña hermosa nuestra. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y precisamente en el capítulo 5 de los derechos sociales y de familia, es un nuevo concepto muy avanzado, 100 años de avance tiene. Se establecen los derechos al trabajo, a la estabilidad, a la cultura, a la educación pública, al ambiente, a la vivienda. Quizás algunos jóvenes o alguna gente que no es tan joven pero no tiene memoria olvide en qué punto estuvimos y todo lo que hemos avanzado y cómo lo hemos mantenido en medio de una guerra, una tormenta. No hemos arriado ni una sola bandera, no hemos arriado ni una sola misión, por el contrario, las estamos levantando y las estamos empujando hacia un tiempo mejor, hacia un tiempo futuro. Fíjense, aquí están los artículos fundamentales, Aristóbulo. Los recuerdo como que lo hubiéramos redactado ayer. El artículo 83, 84 y 85 de la Constitución. Ahora, ¿cuánto costó llegar hasta aquí? Antes de llegar hasta aquí tuvimos que pasar por un golpe de Estado, por el sabotaje petrolero, por el sabotaje de la economía, por Guarimba, hasta que felizmente en el 2003, con la solidaridad verdadera y el amor de Cuba, iniciamos la misión Barrio Adentro, el comandante Hugo Chávez. En el año 2003, quiere decir que aprobamos la Constitución en el 99, y pasó el 2000, 2001, 2002 y 2003. 4 años enfrentando golpes, sabotaje, atentados, campañas de odio contra nuestro comandante. Nunca se hizo una campaña de odio y desprecio tan grande contra un ser humano como la que se hizo con el comandante Hugo Chávez. ¿Para qué? Como siempre hemos dicho, Herodes quería matar a la niña antes que la niña creciera. Herodes quería matar el proyecto revolucionario y querían acabar con Chávez antes que demostráramos que era posible otro camino, el camino de una revolución social que superara el neoliberalismo. Todo esto lo revisamos nosotros permanentemente. ¿Cuál es el modelo que ellos impusieron? ¿Cuál es el modelo que ellos imponen hoy? La privatización de la salud. Y en tiempos de guerra económica, la superprivatización de los precios de las clínicas y esconderle los medicamentos al pueblo. En tiempos de guerra económica le imponen un modelo monstruoso de neoliberalismo y privatización al pueblo. ¿Y cuál es el escudo del pueblo? Barrio adentro 100%, los CDI, los CAP, los médicos integrales comunitarios. Ese es el escudo del pueblo, así. Escudo y lanza. Escudo y lanza. Usted tiene pinta cantante salsa. Parece Oscar de León. Miren. Bueno, fíjense ustedes. Es importante ponernos en situación histórica siempre. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos avanzado? ¿Cuáles son las tareas que tenemos planteadas a partir de hoy? 3 de mayo, anótenlo. No puede ser una reunión más. Querida compañera, doctora Luisana Mela, usted está al frente de este barco. Tome el timón con fuerza para que avancemos en esta nueva etapa, tanto más de lo que avanzamos en la etapa anterior. Querido compañero Víctor Gaute, querido compañero Roberto. Micrófono para Aristóbulo. Aristóbulo, siempre orientador. Aquí está, mira. Aristóbulo, tantas batallas. Nunca pensamos haber hecho estos sueños realidad. Un pueblo empoderado, con sus médicos, con sus médicas, dándole salud, amor y haciendo milagros en las comunidades. Aristóbulo Ituri. ¡Viva la patria! ¡Que viva el comandante eterno Hugo Chávez! ¡Viva! Y su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro. ¡Viva! Bueno, compatriota, presidente, la verdad es que es un sueño la organización. Usted sabe que siempre el presidente Chávez soñó con la organización del pueblo y comenzó los comités de salud. Correcto. Comenzaron con los comités de salud, comité de tierras urbanos y comité de salud. Fueron las primeras iniciativas de organización. Decía el presidente Chávez que en cada comunidad debería estar organizada el pueblo para defender la salud y para conquistar la salud. Bueno, hemos venido evolucionando. Así como tuvimos los consejos comunales, hoy tenemos las comunas. Así, las ASIC son una expresión de evolución en la organización comunitaria alrededor de los espacios de salud. Ojalá nosotros logremos sembrar las ASIC en todos y cada uno de los rincones del país. Que no haya un rincón donde no exista una ASIC, así como no exista, que exista en los CLAP, existan las ASIC. La salud junto a la educación, saben ustedes que son derechos fundamentales. Y el presidente, cuando arrancó con las misiones, pensó en las dos primeras misiones, las misiones educativas y la misión Barrio Adentro. Así es. Eso no lo debemos olvidar nunca, y eso es parte del legado de nuestro comandante. Que viva Chávez y viva Maduro, pues. Ahora, Aristóbulo, tenemos que hacer, en medio de todas las tareas, estoy de acuerdo, pero ahora lo hacemos un segundito para poder pasar a las decisiones. Ustedes quieren que tomemos decisiones, ¿verdad?, de las propuestas. Ahora, Aristóbulo, en medio de todos los esfuerzos que estamos haciendo, ¿no?, de todo el trabajo que estamos haciendo, atendiendo varios frentes siempre, tenemos que, yo les pido a ustedes, colocar el plan Barrio Adentro 100% en el centro de nuestra agenda. Lo habíamos colocado por allí, en un lugar, pero yo le acabo de decir al vicepresidente ejecutivo, al vicepresidente Jorge Reaza, a la compañera doctora Luisana Melo, a los compañeros de la misión cubana en Venezuela, que pido un aplauso especial para las médicas, médicos, la misión cubana, Víctor Gaute y Roberto Rodríguez. Roberto González, González igual que Rodríguez. De verdad, yo pido un aplauso también para los médicos y las médicas comunitarias que se han graduado en Venezuela. Los médicos venezolanos. A todos los profesionales, pues, de la medicina y de la salud, un gran aplauso. Y pido que abran su corazón cada vez más a la patria de amor que hay que construir sin egoísmos, compartiendo cada vez más, aprendiendo del pueblo y su sabiduría ancestral de lucha, de cuántas luchas, y sintiéndose profesional pueblo. Venimos del pueblo y lo más grande es ser siempre de un pueblo, así como se siente orgulloso de serle la familia de su padre, de su madre, de su abuelo, de su tío. Lo más orgulloso que uno debe sentirse es sentirse miembro de un pueblo. Y si tiene corazón de cristiano, servir como sirvió Cristo a la humanidad. En nombre de Cristo Redentor, dar sus conocimientos científicos de salud para la vida, no para la mercancía, para la vida. Solo dos modelos. El capitalismo considera la salud una mercancía y como tal la trata, ¿verdad? Quien puede pagar la mercancía, la compra. ¿Y ustedes saben qué es la mercancía? El derecho a vivir. Y el juramento de Hipócrates, que era en la hipocresía. Son las grandes verdades nuestras. Mercancía versus ser humano. ¿O pueden más ellos con su ideología del egoísmo, antinatura y antihumana, de creer que la salud es una mercancía? ¿O podemos más nosotros en la construcción de un nuevo sistema de salud que pone en el centro el derecho a la vida? El derecho a la vida. Esa es la verdad. Ya nosotros hemos probado su sistema. Y a pesar de que hemos avanzado en nuestro nuevo sistema humano, ahí lo tenemos latente, amenazante, amenazante. Si nos descuidamos, viene Ramos Alluc y nos privatiza todos los barrios adentro. Si nos descuidamos, viene Julio Borges y privatiza todos los CDI. Si nos descuidamos, vienen y desconocen los títulos de los médicos comunitarios integrales. Si nos descuidamos, vienen y expulsan a todos los médicos y el profesional y los profesionales que están de Cuba en Venezuela. Miren, está bien, acepto que ustedes digan que no, muy bien, pero no hay que decirlo en la calle, construyendo el nuevo sistema, construyendo y mejorando todo lo que hay que mejorar, rectificando todo lo que hay que rectificar. Construyendo, mira, la experiencia que ustedes tienen, miren, quizás porque uno a veces, como nosotros no venimos de cuna de oro, podemos tender a subestimar lo que somos. Porque los que vienen de cuna de oro le dicen, no, usted va a hacer esto, va a ser un reyesito, usted va a hacer esto. Entonces, desde tan pequeñito, se creen más que los demás. ¿O no? Nosotros venimos de la humildad de la calle, de familias normales, sencillas, y hemos cultivado la humildad, la sencillez, como seres humanos. Y a veces no apreciamos el valor del conocimiento, de la experiencia que se ha obtenido en estos 16 años de revolución en cada familia, en cada comunidad, en cada estado del país. Este poderoso movimiento que tenemos, las ASIC, las áreas de salud integral comunitaria, jamás antes existió en Venezuela. Y dudo que más allá de Cuba exista en cualquier otro país del mundo. Y es la base sólida, doctora Luisana Melo, querida médica venezolana, ministra. Es la base de lo que hay que construir a partir de ahora. El sistema de salud público, único, integral, gratuito y de calidad de Venezuela, tenemos que construirlo a partir de estas bases que hemos echado. No a partir de privatizar y desmantelar nada. Venezuela no está para ser mendigo de nadie, está para hacer su propio sistema de salud. No somos mendigos de nadie. Somos un pueblo creador. Y los problemas que tenemos y las dificultades son la prueba de las fortalezas que vamos a tener al futuro. Así somos nosotros. A nosotros nadie nos ha regalado nada. En la vida, todo lo que tenemos, lo debemos al trabajo, a la lucha, a la resistencia, al sacrificio, a la moral, a la ética, a la dignidad, a la honestidad, a la lealtad, al amor, que lo resume todo. Si hay una palabra que resume todo lo que somos nosotros y nuestra revolución y nuestro pueblo, es el amor a la patria, el amor a la historia, el amor al pueblo, el amor al derecho al futuro que tenemos. Entonces, esto es un taller. Yo estoy construyendo las ideas, fuerza, y yo pido, compañera ministra, vicepresidente Jorge Arreaza, que me escucha, que todas estas intervenciones que han hecho Carmen, Jesús, la propia intervención de usted, ministra, la del vicepresidente, y estas líneas maestras que estoy definiendo, sean sistematizadas en un solo y único documento que recoja todas las propuestas de este taller y se convierta en el Plan Nacional de Desarrollo Barrio Adentro 100%. Un solo plan, una sola autoridad, un solo poder para lograr el documento rector que nos lleve a construir Barrio Adentro 100%. Le doy 72 horas para que se construya ese documento rector. 72 horas. Miércoles, jueves y el viernes nos reunimos para ver el plan y decidirlo en toda su magnitud. Por eso le decía al vicepresidente Aristóbulo Isturiz Almeida, de Curiepe para el mundo. Tú eres de Curiepe, ¿no, Aristóbulo? ¿Tú bailas tambor, Aristóbulo? Seguro. Miren, por ahí no han llegado unos tambores de Cruz de Mayo. Mal hecho, vale, hoy teníamos que tener tambores de Cruz de Mayo. ¿Quién toca tambor aquí? ¿Quién baila tambor aquí? ¡Seguro! Bueno, miren. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Fíjense ustedes, por favor, por el amor de Dios, concentremos esfuerzos para aprender a hacer más con menos, mucho con poco. Tómenlo como línea central de todo este nuevo periodo. Si hoy se está iniciando el bicentenario, los 200 años del periodo virtuoso 1816-1826, que llevó al libertador de la derrota a la gran victoria, que llevó al libertador desde la victoria de los frailes en Margarita, 2 de mayo de 1816, Angostura, para fundar Colombia, Congreso de Angostura, que lo llevó a Boyacá, Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín y Ayacucho, y que lo llevó al Congreso de Panamá, 1826. Yo le digo, tomemos ese espíritu de los 200 años de la fundación de la Tercera República y del ciclo virtuoso y victorioso del Libertador para plantearnos grandes metas, para pensar en grande, en los grandes proyectos del legado del comandante Chávez, y no hay un proyecto más grande que barrio adentro y la salud del pueblo. Por eso yo les digo, tomemos el espíritu victorioso de los Libertadores para concentrar esfuerzos y no pararnos hasta que veamos los resultados. No es una tarea más, es la tarea. Por eso yo quería verlos a ustedes, escucharlos. Y tenemos que, así lo digo, y ustedes tienen que garantizar que sea así. Yo quiero tener una reunión mensual fija, permanente, de revisión de planes y resultados con todos los voceros y voceras de la JACIC, de los médicos y médicas de la JACIC, una vez al mes, fija, empezando por el mes de mayo. Y que nos concentremos en el esfuerzo. Fíjense ustedes el reto, queridos hermanos y queridas hermanas. Como dicen en Brasil, querido, queridísimo. Fíjense ustedes, de las 590 áreas de salud integral comunitaria, si quieres pones la pantalla compartida y pones el video para que la gente vaya viendo también en acompañamiento de imágenes. De las 590 áreas de salud integral comunitarias ASIP existentes, 248 han alcanzado el 100% de cobertura. Quiere decir, el 42% de las ASIP, ¿verdad? Hay 3 estados de la República que son los que están más cerca en este momento: Aristóbulo, Luisana, Carmen, Jesús, Roberto, Víctor. Son los 3 estados que están más cerca de lograr en las próximas semanas el 100% de cobertura. Son los estados Portuguesa, Barinas y Aragua. La cobertura total alcanzado hasta hoy a nivel nacional es del 87%. Tenemos que integrar cobertura con calidad de atención. Entonces, este concepto debe ir unido, cobertura y calidad, ¿verdad? Ajá, yo cubro mi zona, ¿qué calidad y calidez doy al pueblo? ¿Qué atención, resultados, cuántas vidas salvadas? Pero además la medicina preventiva, ¿no? Es la más importante. Cómo cuidar la salud con ejercicio, alimentación sana, buenos hábitos de vida en general, aprender a dormir, la bailoterapia, aprender a bailar y a mover el esqueleto, a aprender a comer, etcétera, etcétera, evitar la cañandonga excesiva, etcétera, etcétera. Ustedes saben de eso. El tema de las vacunas para nuestros niños. Ministra, ¿cómo ha estado todo el despliegue del plan de las Américas de vacunas? Vamos a informar a nuestro pueblo. Luisana, por favor. Bueno, buenas. Presidente, fíjese, acabamos de terminar la campaña de las Américas, que este año tenía como lema la erradicación de la poliomielitis. El alcance que se hizo con la campaña de vacunación llegó al 85% de vacunación. Y lo que significa que para este momento, para esta primera parte del año, estamos muy bien, porque nosotros tenemos que llegar al 100% de cobertura todo el año, porque se vacunan los niñitos, bueno, a medida que van naciendo. Tenemos que apretar para llegar al 100% muy pronto. Calidad y cantidad. ¿Y cuánto le cobraron a la gente por esas vacunas, por favor? Nada. Otra cosa importante, presidente. ¿Eso es posible en un país dirigido por oligarcas y capitalistas? No, no, jamás. Antes de llegar a la revolución, aquí se aplicaban 7 vacunas y solo para los niños menores de 5 años. Con la revolución aplicamos 14 vacunas que además cubren 16 enfermedades. Y es para toda la familia, porque nosotros inclusive vacunamos niños, niñas, adolescentes y los adultos mayores que necesitan también algunas vacunas. Correcto. Continuando aquí, ¿no? Tenemos todavía 3.896.378 compatriotas sin ningún tipo de atención en el sistema público de base, primario, promotor de la salud. Bueno, los médicos que han estudiado y son científicos de la salud, porque ¿qué es un médico, pues? Médico es quien se prepara para, de manera científica, conociendo el cuerpo humano, la naturaleza, la biología, la bioquímica, diagnosticar el estado de salud, preservarlo o curarlo. Es un científico y debe ser cada vez, por sus conocimientos, un hombre o una mujer con mayores conocimientos, valga la redundancia, científico, debe ser cada vez más científico, pues. Para eso es que estudian los posgrados, ¿no? Posgrado de medicina general integral, ¿verdad? Los posgrados, bueno, para ser pediatra, para neurología, cardiología, traumatología, oligarcología, hay que estudiarlo para curar el país de estas oligarquías que tanto daño hacen. Fíjense ustedes, en este momento, entre médicos y médicas, correcto, falta, aquí viene el número, tranquilita, tenemos 17.023 médicos y médicas, cubanos y venezolanos, cubanas y venezolanas, en el sistema de barrio adentro, y enfermeros y enfermeras ascienden a 7.115, promotores de salud 3.095, ¿verdad? Es mucho lo que se ha avanzado, es mucha la experiencia acumulada, y nosotros debemos tomar todos esos avances para los puntos de inflexión que debemos buscar en esta etapa. Este documento entonces plantea puntos clave que deben ser evaluados con precisión. Fíjense ustedes, la clave del buen gobierno no solo es tener el diagnóstico de un problema, es tener la acción política. Y les digo, con esta experiencia de 3 años, mí no me ha tocado fácil, o me ha tocado fácil. A mí me han hecho todo lo que le hicieron al comandante Chávez en 14 años, me lo han hecho en 3 años y un poquito más. Y aquí estoy, más duro que nunca, ¿oyeron? Más decidido que nunca, más plantado que nunca a defender al pueblo y a defender nuestra patria. Para que sepáis, pues, por si acaso alguien no lo sabía. Bueno, fíjense ustedes, para aterrizar en esto, entonces decía, no solo tener el diagnóstico correcto, sino tener la acción correspondiente correcta y garantizar junto al poder del pueblo que haya resultados y se concreten las acciones. Fíjense ustedes, porque nosotros tenemos, con toda la experiencia que tenemos, el poder, la capacidad, tenemos que sistematizar los conceptos y llevarlos a la práctica. Apropiarnos de los conceptos que emanan del patrimonio político de esta experiencia maravillosa de la Revolución Bolivariana. Diagnóstico correcto y concreto. Acción política y garantía de resultados. Siempre con el poder popular en todas las áreas, en la salud, en la educación, en la vivienda, en el ambiente, en la recreación, en la economía, siempre con el poder popular. Esa es la esencia de la revolución socialista, socializar el poder, democratizar el poder. El poder no es para una persona como Ramos Alú, que cree que el poder es para él y los grupitos que lo financian. No, el poder es y debe ser para el pueblo, como dice esta constitución desde 1999.